Historias con H, compartiendo historias, inspirando personas. El 16 de abril, el gobierno de Daniel Ortega aprueba arbitrariamente una nueva reforma al Seguro Social, en la que se ordena aumentar el aporte de los trabajadores, y peor aún, activa una deducción del 5% a los pensionados. Esta desató muchas manifestaciones en diversas partes del país, las que fueron reprimidas inicialmente por fuerzas de choque del gobierno. Me uní a la protesta exactamente el 22 de abril, porque sinceramente me pareció justo lo que los muchachos estaban haciendo y que valía la pena ir a apoyarlos. Quien nos cuenta esta historia es Franklin Flores, quien se unió a las protestas cuando ya habían muerto los primeros estudiantes, entre ellos Álvaro Conrado, de tan solo 15 años. El ambiente se sentía tenso, se sentía rencor, se sentía miedo, melancolía, dolor. Era una mezcla de tantas cosas. Había compañeros que aún no superaban la pérdida de sus amigos, porque todos los que estaban ahí o estudiaban juntos o eran conocidos o se hicieron amigos ahí, e igualmente. Tal vez ahorita estás hablando con uno y a los 20 minutos ya van a atacar, y cuando mirabas con el muchacho que estabas hablando, te tocaba cargarlo porque le habían disparado. Yo y todos los que estábamos ahí sabíamos el riesgo de las protestas. Todos estábamos conscientes del peligro de que en cualquier momento podríamos salir heridas. Igualmente, desde los primeros muertos que hubieron, los primeros asesinados, todo el mundo ya sabía que corría riesgo solo con el hecho de ir a una barricada, con el hecho de estar al frente. Sabías que podías perder tu vida en cualquier momento. Todos conocíamos los riesgos, pero aún así los asumimos. Cada joven conocía el peligro de las protestas. Unos corrían con buena suerte y resultaban ilesos. Otros con lesiones de piedra, balas de goma o plomo, que resultarían en lesiones graves o peor aún la muerte. Franklin no tuvo buena suerte y recibió un disparo de goma justamente en el ojo. Cuando a mí me dieron el ojo fue exactamente el 7 de mayo. El 7 de mayo, a eso de las 4 de la tarde, recibimos unos ataques de la JS y la policía. Habían dos patrullas y alrededor de 6, 5 motos y dos camionetas con jóvenes, por así decirle, de la Juventud Sandinista. Y entonces todos los muchachos estábamos defendiendo para que no se acercaran a la universidad, pusimos las barricadas y estábamos defendiendo. Nosotros nos emboscan estando en el parque, que está al frente del Upoli. Salen alrededor de 3, 5 motos detrás de nosotros. Y entonces teníamos policías al frente, teníamos policías atrás, no sabíamos por dónde agarrar. Entonces yo busco cómo correr. ¿Para dónde? No sé, solamente corrí buscando la universidad. Y me encontré una moto de los oficiales de frente. Aproximadamente 4 o 5 metros de distancia, el oficial me dispara. Y resulta que la bala impacta directamente en mi ojo. Que fue cuando prácticamente casi pierdo el conocimiento, solamente del impacto caí al suelo y comencé a sangrar por la nariz, tirar toda la sangre. En lo que yo caigo al suelo se me acercaron 4 o 3 antimotines y comenzaron a agarrarme a patadas en el suelo. Y ahí lo que recuerdo fue que me agarraron entre todos y me metieron a una patrulla, me esposaron y me subieron a una patrulla. Y ahí el oficial, yo iba en la patrulla y el oficial que iba custodiándome, por así decir, iba, me agarraba el brazo y prácticamente me lo quería quebrar. Decía que tenía, hace rato tenía ganas de hacerlo, que nos andaba ganas, hasta que me trasladaron al Ajax Delgado. Llegando al Ajax Delgado, no, me hacen pasar a una sala donde esperé como 20, 30 minutos y me hicieron pasar a otro cuarto donde me tomaron huellas, me tomaron fotos, me desnudaron, me hicieron hacer sentadillas. Al salir de esa habitación, afuera había otro compañero que habían capturado. Lo hicieron pasar a la habitación, me imagino que le hicieron lo mismo. Como a la media hora después de eso, nos suben a una patrulla, a mí, a mi compañero y cuatro personas más que habían capturado, quien yo no conocía. Nos llevan a, nos trasladan ahí a auxilio judicial, mayormente conocido como el Chipote. En el 2013, diputados opositores crearon una iniciativa de ley que buscaba el cierre definitivo del Chipote, iniciativa que fue rechazada por el gobierno, puesto que guarda este lugar como centro de tortura. Es un lugar histórico, donde sus primeras torturas datan de 1954. En aquel entonces, Anastasio Somoza de Baile y otros jefes de la Guardia Nacional aplicaron torturas a incontables personas, e incontables son las personas torturadas por el gobierno actual. Estando ahí en el Chipote, nos hacen pasar a unas celdas, prácticamente celdas unipersonales, donde solo alcanza máximo dos personas. Me meten con mi compañero a la celda y cada 5 minutos pasaban preguntando nuestro nombre, edad, dirección, nombre de nuestros padres, y nos preguntaban cómo salíamos en Facebook y que si teníamos otras redes sociales. Luego de eso, nos vuelven a sacar y nos quitan la ropa, nos hacen hacer sentadillas nuevamente. Y después nos vuelven a meter, nos volvieron a tomar huellas digitales, nos volvieron a tomar fotos. Y luego, uno por uno, nos iban llamando a una habitación para interrogarnos y empezaron a hacerme unas preguntas. Por ejemplo, me preguntan quién era el que coordinaba a los muchachos de Honra Lupoli, que quién era el que los convocaba, que cómo se convocaba, que cuánto nos estaban pagando, que quién nos financiaba. Y respondieras o no respondieras, cada pregunta era un golpe, y un golpe, y otro golpe, hasta que me quebraron una de mis costillas del lado derecho y esa costilla me perforó el pulmón. Cuando sucede eso, yo comienzo a vomitar sangre. Entonces, por lógica, no pude seguir respondiendo a las preguntas y me sacaron de la sala y me metieron a la celda nuevamente. Ok, ahora Franklin no solamente tiene un ojo en muy mal estado, sino también un pulmón dañado, cortesía de la Honorable Policía Nacional. Y justamente por hechos como estos, la población de Nicaragua comenzó a llamarles policía orteguista, porque solamente son hombres vestidos de azul siguiendo órdenes del régimen. A ese punto estaba en la celda con mi compañero. Mi compañero tenía su rodilla fracturada después de haber salido de la sala de interrogación. Yo lo único que le decía a mi compañero, al no poder, yo sentía que no podía mantener la respiración, solo le decía a mi compañero que me hiciera presión en el pecho, me ayudara, y él hacía compresión, tipo algo así como estar bombeando. y me quitaba el dolor, pero igualmente sentía horrible. Yo le suplicaba al oficial que me atendiera un médico, que llamara a un médico. Él insistía, hasta como las 2 horas, las 11 de la noche, 11, 11:30 por ahí, llegaron dos oficiales a sacarme de la celda, me subieron a una patrulla y me trasladaron al hospital Roberto Bembe. En Roberto Bembe me atiende un médico, me hacen rayo X y le dice que lo que tengo es una perforación en el pulmón, pero que era más grave o lo que tenía en el ojo, porque según él mi ojo estaba fuera de la órbita ocular. Entonces les dice que me tienen que trasladar al hospital de oftalmológico. Cuando llego al hospital oftalmológico, me atiende una doctora, me hacen exámenes, me quitan la sangre de la cara y me vende el ojo. Dice que tienen que sacármelo y que tienen que trasladarme a Lenin Fonseca. Pero ella no deja que me suban a la patrulla nuevamente porque él dice que está delicado. Así que llamó una ambulancia y me trasladaron en ambulancia hasta Lenin Fonseca. Los policías que me estaban custodiando nos siguieron hasta Lenin. Estando en el Lenin me hacen una tomografía y resulta que los nervios del ojo estaban seccionados, así que según ellos tenían que operarme para sacármelo, o sea, extirpármelo. Cuando la doctora le dice a los oficiales que no pueden entrar a esa sala porque el equipo que usa para la tomografía es prácticamente un magneto gigante, entonces no pueden entrar con las armas. Cuando me terminan de hacer la tomografía, yo me levanto, que realmente no sé ni cómo me levanté, y me salí por la puerta de atrás. Seguí caminando y caminando hasta encontrar la salida por donde entran las ambulancias. Allí yo me tiré la malla. Cuando me tiro la malla, encontré un taxi y no sabía dónde ir. El único lugar donde me sentía seguro era en Lupoli, así que lo primero que le dije fue: llévenme a Lupoli. Eran las 2, 2 y 10, 2 y 15 de la madrugada del 8 de mayo. Yo llego a Lupoli a las 2 y 45. Llego y los muchachos me atienden. Me hicieron una entrevista rápido y me trasladaron al Big Ampela. La pregunta aquí era, ¿dónde estaban los padres de Franklin? ¿Se enteraron, no se enteraron, cómo se enteraron? Pero resulta que Franklin otorga el número de los padres porque necesitaban un permiso especial para poder insertar un tubo y drenar la sangre del pulmón. Es así como los padres de Franklin se enteran y salen prácticamente corriendo al hospital. Mi papá reaccionó, o sea, no creía que era yo el que estaba allí. Mi mamá no sabía ni siquiera cómo reaccionar, se sentía, se miraba en su cara preocupada, se miraba desesperada. Aunque no me lo dijo, pero se notaba. Con su ojo derecho no hay nada que hacer, perdió la visión total de este. Y cuando le pregunto sobre su salud, me habla que está recuperándose y esperando una operación para levantar su párpado. Emocionalmente, ahorita me siento bien, sinceramente, no me lo tomé como por así decirlo, para echarme a llorar. porque sé que hay compañeros que están peores y la verdad es que espero que después de todo esto valga la pena. Realmente la lucha de todos los compañeros, la muerte, el dolor, los heridos, que realmente valga la pena que este gobierno ceda, se vaya, que haya una democratización para Nicaragua. Y si pudiera regresar a las protestas, lo haría, ¿verdad? Tenía pensado hacerlo después de recuperarme, pero ha habido mucha gente, entre ellas mi novia, mi familia, que me ha pedido que no lo haga, pero realmente estaba entre mis cosas por hacer después de recuperarme. Pero lo he pensado últimamente. El 21 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contabilizó un total de 76 muertos y más de 800 heridos. La cifra, lamentablemente, sigue aumentando, y hasta el 7 de junio se reportan cerca de 130 muertos y 1.300 heridos. El gobierno ha buscado culpables y negado su culpa, y lo que cuesta entender es que la lucha la realizan todas aquellas personas que después de más de 10 años simplemente se han cansado. Historias con H es un emprendimiento de Heriberto Díaz. La música cortesía de Moisés Gómez. Quien les habla, Cris Marceledón. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y iTunes. También visita nuestra página web, www.historiasconh.com. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.